Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Hola, estamos aquí entre amigos rock y nostalgia en una nueva sesión de día viernes y vamos a comenzar saludando a todo el equipo que está aquí presente, al Ro, al Claudio, al Seba, Eduardo, Lalito París y Victoria. Así que, ¿cómo están, chiquillos? Bien. Partiendo otra semana. Una semana con harto calor. Oye, pues, hace mucha calor hoy día. La contingencia ya está un poco tomando... Se está calentando la cosa. Claro. Eso. Tenemos nuevos anuncios. Próxima nueva constitución. Vamos a ver qué pasa de eso. Está saliendo humo blanco, por lo menos desde el gobierno. Algo se están poniendo las pilas. Vamos a ver si resurge. Oye, vamos a aprovechar de saludar a nuestros socios colaboradores. Como siempre, tenemos a Bar 38 Concha y Toro 685. El mejor bar rock de la zona sur. Cabro, apoyen a las pymes en estos momentos. Es lo que más... se necesita, es lo que más mueve al país. También estamos con Tu Servicio de Aseo, la mejor solución para la gente con poco tiempo que quiera disfrutar de su tiempo libre. Muy buenos precios, personal especializado para el aseo de tu casa u oficina. Y también estamos con Electrónica K2, como siempre ahí en Teniente Luz Cruz Martínez 660 0660. Hoy, el día de hoy, como decíamos, tenemos un programa bastante graneadito, bien contundente. Vamos a aprovechar de saludar a... Oye, la Donita Paz Maimley fue la persona que partió el día de hoy en nuestro programa. Estamos con ella. Hoy estamos transmitiendo. Especial. Estamos transmitiendo en vivo, sí, desde la Donita Paz Maimley, ya es de la casa, ya, pues ya. Sí, es ya parte del equipo. Aparte que es mi jefa. Sí, aparte que es tu jefa. No, así contenta que... de estar aquí, ya me siento parte de este equipo. Sí. Estáis con los dos jefes al mismo tiempo. Estamos con los dos jefes al mismo tiempo que aquí. No sé qué hacer. Menos mal que yo soy autónomo. Hoy les quiero comentar que mañana vamos a estar en una jornada solidaria para que hablemos más adelante, pero para toda la gente que es de La Pintana y alrededores. Y alrededores están cordialmente invitados mañana a partir de las 14 horas en el gimnasio al ladito de la plaza. Ahí vamos a estar comentando las bandas y todo. Vamos a estar adelante. Animando un evento mañana. Sí, en conjunto, por primera vez en conjunto. Primera vez en conjunto animando, junto con nuestra querida Connie de los Mini Reporteros, que también nos va a estar apoyando. Que hoy no alcanzó a venir, pero mando saludos. También saludos para nuestra querida Karen, que hace poquito rato nos pasó a visitar. Lamentablemente no pudo quedarse. Y Sergio Pirincho Arancibia también manda saludos, que tampoco pudo llegar el día de hoy. Y un saludo para Pollito. Un saludo para Pollito, que está enfermo, justamente. ¿Algún saludo en especial, mi querido Seo? No. ¿Claudito? No quiere saludar a nadie. Un aguante al gremio, que está en paro. Oye, a mis colegas también. Sí, un aguante al gremio ahí. El gremio de los recolectores, compadre. Aguante, también estamos dando el aguante ahí. Sí, no, todo el apoyo para todas las personas, vale, que están pidiendo un Chile más justo. Aguante, cabrón. Este programa va para ustedes. Oye, ¿les parece si partimos con la musiquita al tiro? Eso, vamos, tiro, pongámosle musiquita. Ritmo. Pongámosle ritmo a las cosas. Vamos al tiro con algo rompeador, pues. Medio. Seguida. Bueno, con un tema de Non Servio en una banda española, Ratas de Ciudad, en el contexto de cómo hay una cierta... Bueno, digamos, a explicar por qué. ¿O cuáles son las teorías que derivan de por qué hay una proporción importante de la población que se manifiesta de forma violenta, que tiene como resolución de conflictos la violencia, y esa violencia inherente termina perjudicando al resto también? Si nadie la va a avalar ni justificar. Justamente. Pero la idea también es encontrar un sentido respecto a el por qué, y vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos con la música entonces, Ratas de Ciudad. las ratas de ciudad, ignorando el silencio, viola la tranquilidad. La rueda se Ya, muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba primero era Ratas de Ciudad y luego escuchábamos el clásico de clásicos, Carne para la Picadora, de La Polla Record. Clásico de clásicos. Sí, ahí contextualizando un poco lo que había sido esta semana, un poco controversial, un poco... Que ha sido igual triste. Sí, o sea... Es fome que ver saqueos, destrucción en general... Claro, destrucción del bien público, como habíamos dicho, cosas que nos benefician a todos, de repente eso uno no entiende mucho por qué pasa. Y también está el daño a las personas, el tema del cabro Gatica, ¿cómo se llama? Gustavo Gatica, que perdió la vista, y cuantos otros más que también han sufrido por estas movilizaciones, que estamos esperando que vayan a buen puerto. Ya por lo menos hay luces desde el gobierno a sentarse a conversar. No están 100% las demandas que se están pidiendo, como el de la dieta parlamentaria no se ha tocado, el fin de la FP tampoco, el aumento a las pensiones menos, entonces... Pero por lo menos ya hay un camino a llamar un... Algo es algo. Claro, hay un camino a llamar algún tipo de solución, a cambiar la Constitución, que era algo fundamental que se tendría que haber hecho en cuanto salió del poder... el tío Agustín primero, pero bueno, en fin. Por lo menos la alegría está empezando a llegar después de 30 años. Claramente hay gente que ha visto disminuir su calidad de vida. Sí, ha estado complicado. Respecto a los plazos, los trayectos, los tiempos, ¿cachai? Sí. Lo que pasa con el metro, independiente de las teorías conspiranoicas que salgan respecto a desde dónde surge la destrucción. Claro. Al menos en ese tipo de situaciones es importante como también entender de por qué la gente o por qué un porcentaje de la población se manifiesta de manera... Oye, pero ojo, si esto no hubiese sido tan violento, hubiesen conseguido todo lo que se consiguió. Claro. Una de las... Yo creo que hubiésemos seguido con el... Es que la única forma de haber hecho esto fue así, o sea, es que no hubo otro camino. No hubo otro camino, claro. No porque las protestas que fueron pacíficas hace un tiempo atrás, digamos, hace unos meses nomás atrás, claro, que fue el fin de la FP, ¿cuántas protestas profesores, van? No se consiguió. ¿Cuántas protestas van pacíficas? No, y no se consiguió nada. Entonces, claro, uno que no va a hacer saqueo ni nada de esas cosas, ni dañar nada, te da pena porque te cuesta movilizarte, porque no tenés dónde ir a comprar, no tenés dónde sacar plata. Pero ¿y si no hubiese sido así? ¿Estaríamos en lo que estamos ahora? Yo creo que no. Están sacando los cabros que están más jóvenes, porque yo tengo ya mi edad, y los felicito porque yo a mi edad no haría estas cosas que están haciendo ahora los estudiantes, weón. Lo que decíamos, o sea, se marcharon años y hablamos de años y no se consiguió absolutamente nada. Y más encima, el último tiempo, sistemáticamente el gobierno se fue burlando de las peticiones de la gente. Y se siguen burlando. Y han seguido burlándose. Entonces, que ahora digan que no era la solución el camino violento, bueno... Ahora. Recordemos cómo la última de la derecha solucionó un conflicto, o sea... Nos duele la violencia, sí, claramente, pero... Yo creo que no es justificable, pero sí. Oye, era el camino. Vamos a aprovechar de saludar a la gente que está a través de redes sociales. Tenemos a Círculo Sagrado, que nos manda un saludito grande. Que nada les impida romper los límites. Desde un moderno estudio hasta un humilde cuarto de habitación, la palabra y el mensaje libre al aire. Muchas gracias, cabros, por el apoyo. Se agradece. También Ricardo Soto dice saludos, Claudinho. Muchas gracias a toda la gente que está en sintonía y junto a nosotros y apoyando este programa que lleva ya mucho rato y apoyando a este país, que también tiene que ser para una cosa mejor. Como decíamos también, tiene que llegar a un buen puerto este asunto, que al final Chile sea un país justo para todos, no que solo seamos unos pocos los que se beneficien de esto. Sí, claro. Pero yo creo que ya tocando el tema de la dieta parlamentaria, a lo mejor la gente igual va a bajar un poco más la revolución si está molesta porque los políticos tienen beneficio. Yo creo que sacándose un poquito de beneficio, o sea, la gente... Son privilegios. Son totalmente privilegios, sí. No son beneficios. Exacto. Bueno, Vamos a seguir con el curso del programa, vamos a ir más, a más musiquita. Oye, vamos a tener también un datito de Yanko Tolic, que nos acaba también de mandar saludos a través de nuestro grupo de WhatsApp. Saludos para todos los cabros del grupo de WhatsApp de las bandas. Saludos para Masacre. Masacre, aguante Masacre. Vamos a estar dando los datitos en pocos minutos más. También vamos a estar contando un poco sobre el evento de mañana en el Gimnasio Municipal de La Pintana, a beneficio de la familia de Víctor Marileo. Así es que sigan en la sintonía, cabros. Vamos con más música. Seguida, presente los siguientes temas. Bueno, ahora vamos con Malón. Vamos con Olvídalo. Hermética. Olvídalo y volverá por más. Y luego con Black Sabbath, Children of the Grey. Vamos con las dos pegaditas. Vamos eso, con la música. Eso, póngale entonces play. Asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo. We'll be right back. Ya, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Malón o Hermética con Olvídalo y Volverás, y después Black Sabbath con Children of the Grave. Children of the Grave, compadre. Para estos niños que empezaron a saltar los desordenados, de alma desordenada. Los que empezaron todo esto. Oye, esta revolución. Justamente, los que partieron con toda esta revolución. Sangre furiosa y adolescente, como dice ahí el verso de la canción. Oye, vamos a pasar un ratito de nuestro querido amigo Jan Kotolik de Masacre. Sofía Metal Fest, a beneficio de Sofía Constant, de 10 añitos. Esto es el 30 de noviembre, 14 horas. Peña del Nano Parra, Ernesto Pinto Lagarrigue, 80, Barrio Bellavista. Entrada general, 3 lucas. ¿Ya? Hay un montón de bandas invitadas, entre ellas Masacre, Soul in Pain, estos nombres medio... Y muchas más, pues. Hay The como Troner, 9 bandas invitadas. Torturer, Nazar, God Against, Terror Society, Matanza, y hay uno que no lo cacho. No, hay nombres que ya... No tengo el traductor de... Bueno, pero para los amantes del rock y para los que quieran ponerse la manito en el corazón y en el bolsillo, que vayan a cooperar. Sí, hartas bandas por 3 lucas, no es malo. Mira, habrán 200 pulseras para entrar gratis donando insumos para la Cruz Roja, ¿ya? Que apoya las marchas... en la disquería Monkey Rock del Eurocentro, ¿ya? Se necesitan antiparras, guantes de gabardina, casco, máscara antipolvo, artículos de aseo, papel higiénico, jabón gel, toallitas húmedas y gotas oculares, ¿ya? Y harto bicarbonato. Y harto bicarbonato. Mentolato no se necesita, por si acaso. Mentolato no. No es solo para eso, dejar a otro lado. No, los señores andan con eso. Por eso, caballeros de verde siempre andan con claro. Sí. Entonces, como uranio 368, claro. Radio. Así que todas las personas que quieran ir a la disquería Monkey Rock a dejar las donaciones tendrán 200 pulseras gratis para entrar. ¿Ya? Como reiteramos entonces, esto es el día 30 de noviembre, 14 horas, Peña Nano Parra, en Ernesto Pinto Lagarrigue, 80, Barrio Bellavista, 3 lucas la entrada. Súper, súper. Tenemos un pedido musical. Oye, sí, tenemos un pedido de nuestro amigo Ricardo Soto, que nos mandó un mensaje. ¿Vamos al tiro con el temita? Vamos al tiro con el tema. Vamos al tiro entonces, vamos con Metallica, con Dire Seed. Vamos con la música entonces a la vuelta, seguimos en este Entre Amigos, un rock y nostalgia. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién Dire's Eve de Metallica, de su disco Unjustice for All, pedido de nuestro amigo Ricardo Soto. Así que saludos para ti, Berrito. Oye, saludo también para nuestro amigo Gabriel Mezano, que nos acaba de publicar en el grupo del programa en temita de su banda Calaveras. Oye, mañana va a estar Gabriel Mezano en el beneficio, en el gimnasio, el mismo evento que era agendado para hoy en el Teatro de la Pintana, es mañana en el gimnasio, que es el gimnasio municipal, claro. Gimnasio Municipal de la Pintana, a partir de las 14 horas, grandes bandas invitadas, entre ellas va a estar Gabriel Mezano con el armonicista de Calaveras, que es sequísimo. Así que saludos para los chiquillos de Calaveras que están en el grupo, y bueno, para que revisen también su música. Oye, vamos a mandar saludos también a Richard Fuenzalía, que nos está escuchando ahí poniendo oreja. Grande Richard, saludos para ti también. Y vamos a seguir en esta pautita musical. Semita, lo veo, me balazo ahí ya. El calor. Oye, contextualicemos un poquito. Contextualicemos. Cosas que de repente es relevante del contexto actual. Puta, el Ministerio de Hacienda, ¿cachai? Ya tiró un poquito como el crecimiento, ¿cachai? Para este trimestre y para el que viene. Se supone que vamos a entrar a la recesión, que técnicamente es que no vamos a crecer o nos vamos a estancar. Al menos para el próximo año y para lo que queda del año, dicen que va a haber un crecimiento como de un 1.5%. Que debería haber sido de 3% el crecimiento, y que podemos, en el peor de los casos, llegar a un desempleo de un 10%, lo que significaría en términos numéricos que al subir casi 2.5 serían 250.000 empleos perdidos, que igual no deja de ser. Es una cifra... No deja ser, pero claro. Tampoco es muy distinto a la situación en la que ya estamos. Miren, revisan el mercado del trabajo, que cada 10% de desempleo significa 1.000.000 de personas que están desempleadas. Como el contexto que nunca dicen, ¿cachai? Claro. Como para revisar bien esas cosas. Y claramente eso apunta a que hay una pérdida en la calidad de vida de las personas. Pero... estadísticamente, la mayor fuente de empleo en Chile siempre han sido las pymes. Y las pymes han sido bastante afectadas. Claro, han sido las más afectadas. Entonces, ahí va nuestro mensaje, cabros. Si se van a manifestar, manifiéstense, pero los kioscos, los almacenes de barrio, las panaderías... Las casas particulares. Hemos insistido siempre que... No sean blanco de eso. Que ¿cachai? La violencia no es el medio. Apoyen a las pymes, cabrón. Abastézcanse en las pymes. Abastézcanse en los negocios de barrio, en la feria, en los pequeños agricultores. No sigamos manteniendo. Oye, igual, yo quiero contextualizar algo, sí. Que, ojo, el IPC, que es el costo de vida. El costo de vida, índice de precio consumidor. Claro. Fue el mayor en los últimos 5 años, el de septiembre, y básicamente explicado mucho por el alza del costo de la luz. Así que esas son decisiones políticas, sí, que vienen netamente desde antes de esto. Sí. Y a septiembre, 1.132 empresas habían iniciado quiebra. Por tanto, esto ya venía mal. Ya venía mal, entonces... Claramente, si la calle se está manifestando, es porque los índices estaban malos. Sí, pues, venía, o sea, claro. Que no, ya venía mal. Esto ya venía mal de antes. Y antes de la manifestación. Que no venga el alza de los 30 pesos fue simplemente... Que están protestando. El alza de los 30 pesos fue simplemente lo que reventó la olla. Y como dice Claudio, no hay que echarle la culpa a los que están protestando de que la cosa está mal, porque ya venía mal. Claro. Oye, vamos a aprovechar de mandar saludos a nuestro querido Christopher Fito Valdera, que hace las locuciones de ambos programas de Sublime Sensación, que estamos con la Donita acá al lado, y de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Él tiene su pyme de grabaciones, locuciones, así es que, cabros, búsquenlo en redes sociales como Christopher Adrián Valderas Maulén, ¿ya? Aprovechen, hagan marcas, apoyen, como decíamos, a las pymes, ¿ya? Presentaciones. Hace marcas para eventos, el loco es seco, así que ahí aprovechen, vamos a dar un ratito más el... Mira, estas son las presentaciones que hace el Fito. Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Oye, la que le grabó a la hora está, pero tu presentación quedó espectacular. Espectacular la presentación de nuestro programa. Pero parecemos de verdad ahora que le digo a los chicos. Ahora parece de verdad. Oye, nuestra querida Karen estaba desde redes sociales. Saludos al mejor equipo programa con contenido. Excelentes amigos. Nos vemos pronto. Un saludo para ti, Karencita, que lamentablemente hoy día no nos puedo acompañar. Pero dejamos un besito gigante. Se arrancó la Karencita. Sí, tenía que hacer, así es que... Bueno, Sergio Brincha Arancilla también mandó saludos, que, como decíamos, tampoco nos puede acompañar hoy, pero mandó saludos. Bueno, y tratamos de alguna forma integrar lo que al Sergio también le complicaba a él. Que quería él, de alguna manera, hacer mucho hincapié en que no es la manera de... No es el camino. No es el camino, la violencia, el manifestarse, ni el romper nada. Oye, ¿les parece que si seguimos con la música, ya que contextualizamos esto, vamos a ir con un tema que yo creo que grafica muy claramente cómo partió este movimiento? Vamos a ir con un clásico de Pink Floyd, El Muro, The Wall. Y luego vamos a ir con Maiden, con Run to the Hill, que también es un tema un poco dedicado a las a los pueblos originarios de América. Así es que aguante Camilo, que digan también que se cumplió un año del fallecimiento. Aguante el Peñi, aguante el pueblo mapuche, que ha sido partícipe en estas manifestaciones. Así es que vamos con estos dos temitas, de ahí luego seguimos con este Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos de regreso aquí entre amigos Rock y Nostalgia, y pasaba por aquí Pink Floyd y un clásico de Walk, y continuamos con Iron Maiden, Run to the Hill. Buen tema. Oye, vamos estamos pegados, ¿no? Oye, vamos a aprovechar de saludar a Patricio Tello, a Patricio Núñez Tello. Ya, aguante cabros, dice, se escucha acá en el link en directo. Vale, compadre, por el aguante. Vamos a hacer mención a nuestros socios colaboradores, ya. Estamos con, como siempre, bar 38 con Chaitoro 685. Cabros, vayan a pegarse una vuelta al bar. Saludos para el Memo. No han habido muchos eventos, se han suspendido algunos, pero el ambiente siempre es bueno ahí en el bar 38. Estamos también con tu servicio de aseo. Al WhatsApp más 569-9799-9279, personal especializado para el aseo de casas u oficinas. Si mencionan el programa, tendrán una atención especial. y también con Electrónica K2 en Julio Barnechea 0660, esquina Teniente Luis Cruz Martínez, atendido por su propio dueño, Don Luis Cisternas, o Luis Linternas, como lo conocen por ahí. Oye, vamos a mencionar también que el día de mañana vamos a estar con la querida Donita Paz Marley en el gimnasio municipal de La Pintana, frente a la plaza del 36 o frente a la comisaría 41. No, a la plaza, mejor frente a la plaza. No, frente a la plaza. ¡Ah, mierda! Sí. Es ¡el que nos salta el pavo! ¡El que nos salta el pavo! ¡Piñera, cuna! Así es que van a haber grandes bandas ahí, va a estar, como decíamos, Gabriel Mesano, va a estar también Energía Natural. Energía Natural Band, que son de reggae, cumbia sativa, va a haber de todo un poquito. Va a estar Nico Belli, que también hace música urbana, está Ciclón. Fucking Monkeys también, ¿no? Fucking Monkey. Sí, y todo en beneficio a la familia de Víctor Marileo, baleado por los militares desde su casa, en realidad. En el patio de su casa el día 20 de sábado 20 de octubre. Así que haciendo memoria a todos los heridos de batalla, los caídos, vamos a estar ahí comentando un poquito lo que es la historia de Víctor Marileo para que nos vayan a cooperar. Va a haber bebestible, va a haber comida. Sí. En un ambiente familiar para que vayan con sus niños, para la que vayan entrada, a disfrutar. La entrada es liberada, así es que sí. Vayan a colaborar, chiquillos, vayan a disfrutar buena música a partir de las 12, ¿ya? Eso. Oye, vamos a seguir con la música del programa del día de hoy. Hoy hay un par de chiquillos que vamos a hablar también. Hola, Miguel Lagos. A Miguel y... Miguel también. Miguel también. Miguel al cuadrado. Miguel al cuadrado. Miguel al cuadrado. Y está también nuestro querido amigo Pátula, como siempre, nuestro notero estrella. Miguelos. Saludos. Leila. Cao. Ahí está. Eso. Y los Migueles. Eso. Oye, vamos a ir con un tema de una de las bandas ícono en Chile, Los Prisioneros. Tema que grafica un poco la supuesta realidad. ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien. Y luego vamos con Fiscales a 2 con Sudamérica No. Vamos con la música y ahí a la vuelta seguimos con este Entre Amigos Rock y Nostalgia. Póngale play. Feliz a trabajar. No hay problemas ni necesidad. Este lugar es ideal. Para mí lo mejor. Todos tenemos mucho dinero para gastar. Compramos en el Parque Arauco y en el Almac. Nada es muy caro si se trata de nuestra felicidad. Digno y bien pagado. Nadie está en desventaja ni es maltratado. Nuestros jefes nos sonríen y nosotros también. A ellos. Aquí no roba nadie, ni hay por qué robar. Nuestros jefes son buenos y hasta podemos ahorrar. Ven a jugar a que somos un país de verdad. Lo estamos pasando muy bien. Yeah. Bye. Su majestad la acople, oye, este programa está en vivo y en directo, cabrón. Una buena chiquita, cabrón. Ahí hicimos un mix entre Tropical y los prisioneros. Son amigos. Son amigos. Álvaro España, ese buen influente. Claro. Y le da lo mismo todo. Le da lo mismo todo, así que yo que se metió en el corazón. Se puso a cantar al tiro. Al medio aquí, un para quedar. Así que... Sin sarcasmo. Ese buen es directo. Oye, buen tema ese. Sudamérica, no. Buen tema. Queremos hospitales, queremos educación, no queremos más armas. Eso es. Eso es. Esa es la salida. Oye, y se retrasó todo la prueba de la PSU. La PSU. La admisión a universidad, todo eso ya. La Navidad, el Año Nuevo, todo. No hay Navidad, niños. No hay Navidad, no hay viejito pascuero. ¿Cómo hiciste? No hay Año Nuevo, nada. No. Fue preso. Este es el momento para que le digan a su hijo que no existe. Claro, sí. Es un momento de los juegos artificiales, varias comunas decidieron donar las lucas de los eventos para canastas para los adultos mayores, así que un muy buen gesto. Bueno, Recoleta está entre esos que la fiesta de juegos artificiales donó los fondos. Tommy Rey está para... Tommy Rey está con ataque. Con tragedia. Que se les va ahora eso. Wow. Pero bien, buen el gesto de toda de los municipios que han suspendido. El pedido de urgencia va ahora al tiro ya. Oye, vamos a ir con un pedido de nuestro querido amigo Patricio Núñez, auditor estrella ya del programa, nos sigue desde nuestra primera casa radial. Saludos para el que está junto a la familia escuchando. Y nos pidió un temito a través de redes sociales. Tema, cuiden a los niños de brujería. Vamos a ir al tiro. Oye, ya con el pedido. Oye, dije desmadre, dije y dejamos la idea. Claro, el desmadre, vamos. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Padres, curas y familia. regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó recién en el pedido de Patricio era brujería con Cuiden a los Niños. Y vamos a aprovechar de saludar también a Andrea Catalán, que está también al aire, que nos está mandando saluditos vía WhatsApp. Mi querido Seba, le damos la palabra. Ya, pues. Ya vamos a contextualizar un poco sobre las teorías conspirativas. No son teorías conspirativas. Lo que pasa es que, si bien condenamos los saqueos y la violencia implícita, también existe una violencia implícita estructural que deriva en una violencia generalizada también desde la población. Y igual es interesante tocar ese tópico porque no es menor que a lo largo de la historia se repita siempre el 40% de la población más pobre y de alguna manera se movilice siempre manifestándose a través de saqueo. Si no es una cuestión de enaltecerlo, lo que pasa es que es un hecho histórico y que se va suscitando repitiendo a lo largo de la historia. O sea, no ha sido la primera vez que se ha dado desde un contexto. En 1700 las colonias, cuando el peonaje necesitaba generar una política, o sea, generar cambios políticos o en la administración, como no eran sujetos de derecho, necesariamente lo hacían por la vía de la violencia y los saqueos. En el 1800 volvió a pasar, se repitió a principios de 1700, y eso es muy curioso, porque a principios de 1700 el costo de, o sea, ahora 1900, perdón, el costo de vida había subido un 60%. ¿Eso fue para la revolución de las chauchas? O sea, la revolución de los... Anterior. Ya. Claro, hasta 1903, cuando se saqueaba el paraíso. Ah, ahí parte, hasta 1907, Iquique, La Matanza. Ya. Y es muy curioso porque el costo de vida venía subiendo y la vida se había encarecido un 60%. Y esta población que hoy día llamamos lumpen, que va y saquea todo, es gente que no se sienta arraigada. Entonces igual es interesante comentar respecto a por qué la pobreza genera dinámicas de resolución de conflicto orientadas siempre a la violencia. Porque a medida que hay más pobreza, hay menor educación y los conflictos se resuelven de manera violenta. Era un poco lo que conversábamos en un minuto, de que muchas personas, muchos jóvenes, no habían tenido acceso a educación por el tema de costos. Las familias no tenían los medios para pagar la universidad, no entraban dentro de los cánones para las becas, las famosas fichas de protección social, es algo súper excluyente. Tienes que tener prácticamente una condición de indigencia y de hacinamiento para entrar dentro de los proyectos y los cánones para becas, para subsidios, para muchas cosas. Entonces excluye de manera brutal a mucha gente. Claro, y la pobreza también es estructural. Por tanto, hay un montón de bienes que estas personas no disponen en sus barrios, por lo tanto afecta directamente la cohesión social. Y la cohesión social, con la fragmentación y la polarización social, se está estudiando mucho porque justamente rompen con la gobernabilidad y la gobernanza. De hecho, según un centro de estudio súper importante que es suizo, y los suizos tienen dentro de los mejores estándares de cohesión social, sí, la gente toda está contenta con su modelo y todos se sienten representados por el mismo. Ellos están advirtiendo que de aquí al 2030 el 80% de los países dentro de la estructura de la ONU, la Organización de Estados, van a tener problemas de gobernanza respecto a este modelo. Porque este modelo lo está dejando de lado. El modelo económico, claro, neoliberal. ¿Cómo tú te vas a sentir con una cohesión respecto al modelo si, viejo, en tu comuna sales y no hay áreas verdes? Si las calles están malas, no tienes veredas, no tienes iluminación, no tienes seguridad. No hay espacios públicos calidad. Claro, no tenés mecanismos para conocer a tus vecinos. ¿Cómo te vayas a cohesionar con tus vecinos? Las viviendas sociales que se han estado haciendo en los últimos años son espacios ínfimos y reducidos. No hay espacio para que tú puedas generar un espacio de reunión en tu casa. O sea, los barrios más antiguos gozan de patios grandes, de espacios grandes, pero las casas que se han entregado, por ejemplo, las famosas casas Chubi que se entregaron hace más de 10 años en Peñalolén. Yo trabajé mucho tiempo asfaltando calles, y me tocó recorrer muchos barrios, y particularmente me tocó visitar las casas Chubi, y era una cuestión casi chistosa, casi irrisoria. Era un espacio de, no sé, 3 metros de frente por 5 de fondo, claro. Y 2 pisos. Y eso era la casa. Y un patio, yo creo que con cueva un metro, y no tenía ni más. Entonces, ¿dónde ha sido un cumpleaños infantil, por ejemplo, como nosotros lo vivimos en los 80? La gente no tiene espacio no, para reunión, no, espacio no hay espacio reunión. Para canalizar. Los departamentos, ¿cachai? Por ejemplo, la gente que ya ha adquirido, por ejemplo, ha tenido la posibilidad de adquirir viviendas de mejor calidad, departamentos también son súper chicos, espacios reducidos, donde tenéis que pedir una sede social dentro del edificio, que tenéis que pedirla con 3 meses claro. de anticipación, ¿cachai? Planificar con mucho tiempo para juntar 10 amigos, ¿cachai? O sea, y vais construyendo un modelo en el que el 40% del país claro. se queda apenas con el 8% de lo que se produce. O sea, la riqueza del país, apenas el 8% se reparte en este 40%. La gente no ni siquiera sus sueldos, o sea, el 40% del país ni siquiera alcanza los sueldos para salir de la línea de la pobreza. De hecho, mucha gente por mucho tiempo solventó los gastos a medida de crédito, ¿cachai? Claro. Con el famoso crédito. Entonces, todo este modelo económico que estábamos viviendo era sumamente ficticio, el bienestar social claro. que había no era. Claro, entonces los modelos estaban con datos errados, todo sí, estaba con... Fallaba el cuento de la representatividad. Claro. Sí, la representatividad en realidad, el reconocimiento es que las autoridades logran reconocer cabalmente cuál es la situación de los votantes, de los incumbentes, como le gusta llamarlo a ellos. Claro. Como dice Jorge Alice o... ¿Cómo se llama? Bombofica. Bombofica. El que... ¿Cómo se llama el que paga impuestos? El contribuyente. El contribuyente. Sí, contribuyente. Como contribuyente te tratan mira, mal. Y eso es irónico porque... Y te dan violencia de un lado. A y manera... No sabes otro mecanismo de resolución de conflictos que la violencia. Siempre te vayas a expresar a través de la violencia. Entonces, cuando esta cuestión es recurrente, históricamente, entonces tenemos que revisionarnos como sociedad. Oye, y hace 4 semanas atrás, cuando partió este movimiento, porque fue hace justamente 4 semanas atrás, en 3 días más cumplimos un mes de movilizaciones, claro, saqueaban, po. Ahora lo que conversábamos con el amigo, ya no están saqueando, solamente están destruyendo. Claro. Porque ya no están saqueando, están rompiendo y quemando claro. todo lo que pillan a su paso. Porque hay gente que dice que va por todo o nada, porque no claro. tiene nada, quiere es todo. Es que no hay y nada si no que le dan y si no, no tienen le dan nada todo, que perder. Entonces, que nadie tenga nada. Claro. Esa es como una claro, si te das cuenta, lo que conversábamos, el acceso a beneficios es prácticamente nulo. Por ejemplo, entregan un subsidio habitacional, 18 millones, y la casa más barata te sale 30, ¿de dónde sacas el resto del porcentaje de dinero? No tenéis cómo, ¿cachai? Porque, por ejemplo, una familia con tres hijos está pagando la universidad del mayor, está endeudada con el tema de la sustentación, de la alimentación con el crédito, y le sale un subsidio, pagan o sea, el arriendo. De clase media, sí, porque claro, la gente no, más de clase media. Ni hablamos de universidad. Estamos hablando de clase media. Entonces, claro, te entregan el subsidio, el sueño de la vivienda, 12 millones, y la casa más barata vale 30. ¿De dónde sacáis el resto? No tenéis cómo. Entonces, ahí es a lo que íbamos que... Los cabros de ahora no tienen que perder porque no tienen acceso a nada en realidad. No hay un... Viven de allegado en condiciones de hacinamiento precario. Entonces, claro, ¿cómo le pide a esa gente que se sienta con cohesión social respecto precisamente a la constitución que rige cómo sociedad nos vamos a empoderar? Entonces ellos no se sienten ni empoderados, ni integrados, menos cohesionados respecto a este modelo. Y si le enseñaste a palo, como han tratado a ANDA, por ejemplo. ANDA Chile, cada vez que sí. se manifiesta, le sacan la, y ANDA Chile la viene, mierda. Viene, literal. ANDA Chile, yo creo que viene por lo menos 15 años hablando del tema y manifestándose. Por lo menos 15 años. ¿Cachai? El otro día vi un rayado muy bueno en Concepción, al lado de un banco, que decía no más anoticismo. El anoticismo es que te castiguen y te cobren intereses sobre intereses. Claro. ¿Cachai? Porque eso está penado en todo el mundo, menos en Chile. Pues aquí estamos con huevada. Eso viene usura. Derivado, claro, usura. Y viene derivado por la Constitución, porque la Constitución da ese ancho de banda. La Constitución que fue modificada entonces, en el 80. Claro, si necesitamos que cohesionar a esta gente, porque sí podemos criticar cómo ellos se están manifestando, perfecto. No nos gusta que hagan mierda todo, perfecto. Está bien, todos podemos... de alguna manera estar de acuerdo en que no es la dinámica, pero ellos no lo ven así. Y hay que ponerse en el cuento también de que es un 40% de la población, si no, no estamos hablando del 10%. Oye, y ojo que las votaciones, cuando el 7 de diciembre, cuando estemos citados todos a votar, de los 20 años para arriba, o sea, este movimiento lo partieron los estudiantes y ni siquiera van a tener derecho no, pero a poder opinar. Se está tratando de integrar desde los 18 en adelante, incluso había alguien que hablaba... Desde los 14. Desde los de 14 o 16 años. Sí, está ampliando. Así jóvenes. Es que, de hecho, había un plebiscito citado para el 7 de diciembre para consultar si querían una nueva constitución. Como se llegó a acuerdo ayer a las 2 de la mañana, se suspende momentáneamente el plebiscito, pero se cambia la consulta social para cuáles son las soluciones reales que necesitamos. Por ejemplo, ayer no se habló en ningún minuto de bajar la dieta parlamentaria, que es uno de los puntos fundamentales, yo creo, en este tema. No, se enfocaron simplemente en el medio para cambiar la constitución. No, pues ya se están dando como ganadores. Redes y mecanismos. El otro tema fundamental también es la mejora del ingreso mínimo y el mejoramiento de las pensiones, que es algo fundamental. Yo creo que si arreglaran esos tres puntos más la nueva constitución, yo creo que la gente ya se daría un poquitito más... Claro, entraríamos a conversar a tierra derecha de lo que realmente se quiere. Un poquitito más conforme. Daríamos tiempo para que a lo largo del próximo año se reestructure el modelo. Claro, todo, claro. Lo importante en esto, queremos recalcar, es que háganse partícipe de los cabildos, háganse partícipe. De aquí para adelante ya no corre el que me da lo mismo votar por quien sea, porque eso, háganse partícipe de este proceso, háganse partícipe de los plebiscitos, háganse partícipe, siéntanse con el derecho de, a todos. Y con la responsabilidad. Y con la responsabilidad de, porque por ejemplo, la última elección de presidente votó solamente... el 40% del universo de votantes. Porque a propósito de lo que les decía antes de este centro de estudios de Suiza, ellos tenían a Chile dentro de la alerta roja respecto a gobernanza y gobernabilidad por el modelo. Por tanto, si se perpetuaba el modelo, era obvio que iban a haber problemas de gobernabilidad. Entonces también vale, ok, a nadie nos gusta que se destruya el país, pero no es como simplemente decir es que son todos rojos, son todos comunistas viejos. Si tú votaste por Piñera sin saber esa weá, que es tu obligación, que iban a haber problemas de gobernanza, eres cómplice. Entonces, claro, bueno, asume también tu responsabilidad. Uno como ciudadano, la labor de uno como ciudadano es informarse. El voto no es un derecho, es una obligación ciudadana. Exactamente. Es una obligación. Entonces, social. Si tú vas con el contextualizando lo que decía y vas con el rollo de es que no había nadie más, no había algo mejor o era lo que había. Y nos queda claro que toda la gente que salió a manifestarse, no toda fue a votar porque si se juntó 1.200.000 de personas. Si votó menos del 50% por eso votó el 40% del universo. Piñera tiene el 26% de aprobación del 100% que podía haber votado. O sea, eso es nada. Nada, perdió por un 2%. También hay, ojo, por ahí que hay un llamado como desde el frente más patriótico, CAS y todo el rollo, como respecto a cuidar la constitución y generar, también están promoviendo pura violencia. Si uno va a buscar en redes sociales como ellos se manifiestan, entonces también hay que poner el ojo ahí, porque si no te gusta la violencia de un lado, tampoco trates de imponer el otro lado, que también visualiza como resolución de conflictos también la violencia. También la violencia. Entonces estamos, no hay que generar ninguno de los dos extremos. Ninguno de los dos extremos. La violencia no es el camino. Esto no es una causa política, claro. Es una causa social, que quede súper claro. La violencia no es el camino. Si tenemos un porcentaje grande de población, vamos a tener que trabajar como sociedad para integrarlo, para enseñarle y para convivir. Va a generar un modelo en el que lo integremos y ya no se tenga que manifestar de forma violenta. Oye, vamos a ir a la música ahora, siguiendo con este programa. Ya esperamos haber aportado con algo de contextualizar un poco sobre la nueva constitución. Esperamos ser un aporte. Vamos a ir a la música, siguiendo con la línea del programa. Vamos a ir con dos temitas pegados también. Vamos a ir con una banda clásicas, Halloween, y luego seguimos con un tema alusivo que también hace poco se cumplieron un aniversario más de la caída del Muro de Berlín. Así es que vamos a ir con Scorpion con Windows Change. Vamos con la música y a la vuelta ya vamos cerrando este capítulo de Entre Amigos, un rock y nostalgia. Don't turn your head back to the wall. Don't close your eyes and wait for your fall. If you believe. Is that fine? Quan, down to Gonky Park, listening to the wind of change. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Thank you. Oye, ya. Ese fue Homero, Homero Simpson. Homero Simpson desde que nos mandó el aguante desde... No, desde Estados Unidos. Es brief. Aquí estamos en el bar del Mo. En el bar del Mo. Vamos a ir cerrando el capítulo del día de hoy. Le vamos a dar la palabra nuevamente a nuestro especialista. No, yo lo único que quiero acotar, chicos, es que si bien hay muchas demandas, una nueva constitución es importante y es relevante, ojo con cómo se quiere hacer. Si hay mucha información en redes sociales, harto especialista, hay súper buen material, lo vamos a estar subiendo en la página, pero si se elige asamblea constituyente, vamos a tener que votar por la gente y los partidos no van a quedar exentos de llevar candidatos. Por tanto, es importante en la medida que el problema de los quórum se solventa cuando nosotros dejamos de elegir a los políticos. Entonces, elijamos independientes. Sí. Y va a ser una forma de cortar la coacción que generan los partidos, porque dato relevante es que actualmente hay inscrito en los partidos políticos, en el 100% de los partidos políticos, un poquito más de 500.000 personas. Somos 18 millones. ¿A qué porcentaje es el que está representando realmente el partido político? Que se rompa ese esquema de decir, no lo conozco, no voy a votar por él. Voten por el desconocido, voten por el que menos hizo campaña, porque ese fue el que menos consiguió fondos. Probablemente. El que le debe plata a menos gente. No. Probablemente van a estar, uno va a poder poner el RUT en el servicio electoral en la página y va a salir si esa persona o perteneció a algún partido, porque cuando perteneció e igualmente puede claro. estar metido en cuchufleta. Pero hay mucha gente que tiene buenas ideas, pero tiene poco apoyo. Claro. Entonces, fomentemos eso, fomentemos a la gente que tiene buena idea y poco apoyo, apoyemos a los independientes. Vamos a abrir el espacio para hacer saluditos, mi querido Eduardo. Bueno, un saludo a toda la familia LID, son grandes amigos que tengo allá en La Pega, se les quiere harto. Y nada, la familia en sí, aquí todos los compañeros que están en esta radio, que me gusta estar con ustedes, Roa, gente que son conocidos, amigos que no vi hace rato, que vinieron a escucharlo, así que bacán, un abrazo, se cuidan todos. Oye, vamos a mandar saludos a Surfing Caramba, una banda, vamos a subir más rápido información de ellos en el grupo. Invitamos también a que se informen sobre los pocos eventos que quedan en pie a través del grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia. Donita Van Marley, micrófono es suyo. Sí, yo quería dejar un saludito especial. Hoy día se cumplen 6 años de que partió mi amiga Fabiola, así que nada, pues besitos al cielo, a su familia. Nada, es una fecha súper sensible para nosotros, así que nada, pues estamos aquí haciendo el aguante para la gente, trabajando. Síganos en las redes sociales como Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y Sublime Sensación. Y Sublime Sensación para los amantes del reggae. Y agradecerles la invitación, ya me siento parte de este equipo, así que eres parte del yo equipo. Creo que ya no eres me van a echar. Ya no me echan. Recordemos mañana el evento que está en el Gimnasio Municipal de La Pintana a partir de las 2. Asistan, cabros. Hay también un llamado a Cabildo Abierto en la Plaza del 36, creo que a las 4. Nos vamos a estar en John Kennedy, en la en John Ruca. Kennedy, en la Ruca. En la Ruca de John Kennedy, eso es. ¿Lo Martínez? Lo Martínez con John Kennedy. Acá abajo. ¿Y Quique? Ah, en la otra. Claro, en la otra casi Ruca. Llegando a Lo Blanco. Ya, en la Ruca de Lo Blanco. Para que vayan, vamos a estar desde las 4 en adelante, yo voy a estar ahí dando jugo. Vale, vamos a estar ahí en Cabildo Abierto entonces. Hashtag justicia para Víctor Marileo, atención mañana, no, los vamos a estar esperando a todos. Para que vayan a disfrutar en familia. Agradecemos la sintonía el día de hoy. Eso. Gracias por el apoyo, chiquillos, en redes sociales. Y vamos a ir cerrando este programa con dos temitas pegados. Así es, vamos a cambiar un poquito el estilo. Vamos a cambiar radicalmente. Radicalmente. Este tema fue sugerido por mi querido Seba. Oye, este artista... Pero que tiene mucho que ver también. Sí, este artista es alguien que ha venido también haciendo crítica social a través de la música hace mucho rato. Es portavoz. Hay que puro escucharlo, cabrón. Y vamos a terminar también con la versión nueva de El Derecho de Vivir en Paz, que también fue una colaboración de muchos artistas. Así es que, nada, pues gracias por la sintonía, chiquillos. Aguante la música chilena. Aguante la música chilena, cabrón. Aguante la música chilena. Apoyen, cabrón, apoyen. Vayan a las tocadas, vayan a los conciertos. De repente,